En vivo, Radio Caso. Estás escuchando Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido. Producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro. Seguimos transmitiendo en vivo por Radio Caso lo que es la palpitación de este comienzo del Festival Ruido. Estamos aquí en la Plaza Seca del Centro Cultural Kirchner, transmitiendo para Argentina, América Latina y resto del mundo. Estamos con una invitada especial en esta mesa de Radio Caso, Lorena Alfonso. Hola Lore, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola Lore. Estuviste en varias ediciones de Festival Ruido. Estás como... Bueno, armaste... Vamos derecho a lo que vamos a hablar ahora, que es el libro del Centro de Arte Sonoro, los 5 años del caso. Lore, estuviste laburando todo este material, toda esta compilación, toda esta información, que fue un trabajo titánico. Titánico. No, y que también aparecen las primeras ediciones de Ruido en el libro de... Ahí va. Es verdad, la primera, caso. El primer festival. Bueno, y cuando todavía era ciclo también, es verdad. Y cuando era ciclo, entonces es como que está bueno que está acá también, porque si uno dice Centros de Arte Sonoro, y Centro de Arte Sonoro y Ruido son como amigos íntimos. Impresionante. Así que... Amigos con derechos. Amigos con derechos. Lore, contanos un poco cómo fue tu vínculo con Caso, cómo fue la primera vez que te enteraste de Caso y, digamos, y cómo, o sea, todo el proceso, ¿no? ¿Cómo terminó en un libro? En un libro. Bueno, primero que fui como un asistente de Casa Tomada y había también investigado y hecho algunas notas sobre ese proyecto. Y que fue el, como bien pusimos acá en el libro del caso, fue el germen de lo que fue el Centro de Arte Sonoro luego, donde aparece la 202, que fue la sala que, en la que se hacían más que nada los conciertos y las reuniones en torno a eso. Y bueno, me convocó Flor, aquí al lado, para juntar el material y para recopilar todos los primeros años más que nada, porque... Como verán en el libro, o sea, en los últimos años el caso fue tomando una forma un poco más concreta, digamos, y los primeros años, los ciclos que habían, había dos o tres ciclos que tenían como mucha continuidad, como himnos, y algunos que iban formando parte, como si fueran, no sé, Movimiento Música Más, que eran como claro. Ciclos más... Sí. Que no era un ciclo, digamos, que era un proyecto quizás que tenía continuidad. Sí. Uno, y otros que eran más esporádicos, ¿no? Yo diría que cuando pensé en llamarla Lore para editar este libro, lo hice primero por el trabajo que ella había hecho en Casa Tomada, que había escrito unas notas muy interesantes sobre lo que estaba pasando en ese proyecto, que fue una especie de ficción de que la Casa del Centenario estaba tomada por artistas en pleno gobierno neoliberal, que dio lugar a mucho oxígeno en ese momento tan angustioso. Y sobre todo me pareció que estaba bueno que se encargue Lore de la edición, porque esos primeros años de los que ella habla, en los cuales aparecían muchas cosas que desaparecían al instante, digamos, como que estábamos nosotros desde la producción, estábamos probando formatos, estábamos probando qué era lo necesario en Buenos Aires en ese momento, y no lo estábamos pensando a la vez. Yo creo que cuando la convocamos a Lore lo hicimos para que nos ayude a pensarnos a nosotros mismos sobre todo esos primeros años, que fueron un poco más mutantes y que decantaron en la estructura un poco más estable que tiene el Centro de Arte Sonoro, si bien la idea es que siempre vaya mutando y es bastante flexible y autodestituyente, si se quiere, la energía con la que cuenta el Centro de Arte Sonoro. Me parece que el trabajo que hizo Lore para ordenar lo inordenable que era esa emergencia y necesidad por hacer del 2017, 2018 y lo que pudimos hacer en 2019, estuvo buenísimo. Lore, ¿cómo fue que se llega a, como a esta estructura y a este tipo de índice? ¿Tomaste alguna referencia de alguna Tuvimos otra algunas parte? Referencias, sí. Fuimos buscando. Es raro porque hacer una compilación de 5 años es decir, bueno, a ver, ¿a qué le das prioridad, no? Bueno, le das prioridad al año, pero ¿cómo haces para que algunos proyectos que por ahí aparecían y después desaparecían y volvían a aparecer se vean, digamos? Y eso fue como un trabajo de equipo, vamos a decir, entre Flor, Javi y Emanuel Orezo, el diseñador. Porque bueno, uno tiene, es mucha data y vos tenés que también, el lector tiene que tratar de encontrar esa información fácil, no sé, a través de etiquetas, a través de bullets y así. Fue como un trabajo muy minucioso y de idas y vueltas, ¿no? Por ejemplo, no sé, uno va vos podés ver al costado de las páginas los años. Que fue sí. Una decisión que bueno, que también nos costó un poco llegar a esa decisión y cómo iba apareciendo y desapareciendo, o sea, cómo va a través de las páginas, después cómo ordenás, si ordenás por conciertos, hay diferentes categorías, por ejemplo, ¿no? Conciertos, formación, que bueno, que ahora son como si fuera áreas del Centro de Arte Sonoro, pero quizás al principio no tenían esa entidad que hoy tienen, ¿no? Y bueno, y así se fue diagramando esa información para que, bueno, para que se pueda leer fácilmente, ¿no? O sea, como que se puede acceder desde diferentes lados, digamos. Exacto. Hay diferentes formas de leerlo. Varias entries, sí. Está el índice onomástico también, que va, yo vi y es una lista sí, muy importante. Sí, eso hay que darle crédito artistas. A Javi porque... Y a mí por la insistencia. Y a Flor por la insistencia. Cuando llegamos con la lengua afuera, bastante atrasados en la edición del libro, claro, yo digo, che, falta el índice onomástico, me querían matar, porque imagínate que es sacar los nombres de todos los artistas, inventar un criterio de cómo ordenarlos, porque hay artistas que se presentan con su nombre real, con su nombre artístico y también con una agrupación. Entonces hay que tomar unas decisiones ahí, pero me parecía que era muy importante que esté el índice onomástico primero para dar cuenta de la cantidad de personas que pasaron con sus creaciones por el Centro de Arte Sonoro y sus procesos, pero también porque siento que en estos años se constituyó de alguna manera una escena se cristalizó, digamos, algo que existía, pero que es claro cómo evolucionó desde el 2017 hasta hoy. De hecho, vimos un montón de carreras de arte sonoro florecer en las universidades y me parece que este índice es una herramienta interesante para la investigación, que yo descuento que va a haber mucha más investigación de la que hay actualmente en nuestro país respecto a estas prácticas. Y tener un lugar donde referirse me parece que no es poco. Totalmente, y que incluso, bueno, es lindo también cuando la gente se encuentra con el libro y se busca, ¿no? Sí, eso es muy lindo. Che, quería referirme al, viste que vos nombraste el proyecto del Movimiento Música Más, uh-huh. Y yo veo en ese proyecto que fue... ¿Qué es Música Más, Flor? Música Más es una agrupación de ahora, cada vez quedan menos porque ya fue en los 60s. Pero duró bastante, de unos locos, unos página, locos y locas. Página 46 del libro. Que estaban muy vinculados también al movimiento Dada, ¿entendés? Como que hacían composiciones, intervenciones públicas, como una cosa muy multi, que si bien estaban centrados en la música y la mayoría de ellos eran gente que venía del estudio de la música académica, estaban... haciendo cosas muy antiacadémicas continuamente. Sí, por lo poco que leí alguna vez, ellos eran contemporáneos al Instituto de Itela, digamos, al CLAE, y de alguna forma sus obras se proponían como contrahegemónicas o al menos dialogaban directamente con esa escena, ¿no? El texto empieza diciendo: el movimiento Música Más, uno de los episodios mejor olvidados entre las vanguardias de nuestra región. Claro. Esto lo hicimos en el 2017 y ellos estaban trabajando en los 60, a finales de los 60, o sea que eran más o menos unos 50 años de su actividad. Y creo que hubieron derivas también en ese momento, ¿no? Como ellos derivas no sonoras. Ellos no querían hacer una especie de compilación, una monográfica, no querían hacer un homenaje, querían generar instancias nuevas. Entonces fue bien interesante que se cruzaron con artistas más jóvenes y estaban también, de alguna manera, reflotando composiciones anteriores. Pero, por ejemplo, la inauguración de este proyecto de Movimiento Música Más fue... Ellos vinieron haciendo un concierto en el colectivo 12, desde la terminal en Palermo hasta la puerta del Centro de Arte Sonoro. Entonces no sabíamos el horario. Invitamos a la gente a la inauguración, pero había que esperarlos, que estaban en el colectivo. Y finalmente llegaron y la gente del colectivo se bajó y vino a la inauguración. Algunas de las personas, por supuesto. Era todo así como un delirio. De hecho, sí, se llamaba inauguración por cierre. Después armaron un desalojo cuando terminó. Era todo bastante delirante. Pero a lo que yo me quería referir al principio era que ese fue uno de los... Fue, creo que, el primer proyecto integral que fue como el germen de esos proyectos que hacemos que hicimos desde la reapertura en 2021, que eran un eje temático sobre el cual se montan los conciertos, las charlas, los programas de formación. Entonces, me parece que de alguna manera en estos primeros años se ven formas que después se cristalizan y se profundizan o se diversifican en los años posteriores. Tal cual. Anécdotas. Anécdotas del caso, sí. O del libro, de la realización del libro. Pensaba más del caso, pero me tiraste algo del libro, me gusta la del libro. Bueno, hay una que fueron dos Emanuel, ¿no? Con los que trabajamos, Emanuel Orezo y Emanuel Fernández. Entonces, Emma, no sé, bueno. Eso primero era para comunicarse. Sí, y se después... estaba la confusión. A qué Emma le habíamos mandado los archivos. Exacto. Y después, bueno, fue un trabajo largo, ¿no? Que nos llevó, creo, como 2 años hacerlo. Entre idas y vueltas, entre viajes y qué sé yo. Y recuerdo que, bueno, cuando era el Mundial, con Emanuel, el corrector, nos juntamos 8 horas a corregir el libro, ¿no? Y era el Mundial. Y parecíamos dos nerds. Y decía, che, pará, hicieron gol, ¿viste? Y nosotros estábamos acá metidos en el punto y el coma. Yo estaba con Javier Vélez en el Festival Tsunami en noviembre de 2021. En Chile, mirando el Mundial. Yo me había agarrado 22, COVID. 22. Y estábamos encerrados mirando el Mundial. Y nos llegaban mensajes de... Che, ¿esto lo ponemos así? O hasta nos mostraron ejemplos. Y nosotros era tipo... En el entretiempo te contesto. No hay energía disponible para estar trabajando en este momento. Fue el año que salió... O sea... Que salió campeón Argentina. Claro. No, 2022. 2022, sí. Qué bueno. Así que bueno, yo agradecidísima de formar parte del caso siempre y hacer este libro. Para mí sí fue un desafío muy, un gran desafío, sobre todo para reunir la información de los primeros años. Navegar en Facebook, no sé, en agendas, no sé. ¿Has tenido alguna devolución de alguna persona, alguna de los artistas que, como decía, se hayan consultado ahí? Y... Yo creo que, para todos es muy importante que exista esta documentación, ¿no? Porque como uno dice, bueno, a ver, ¿cómo rescato cosas que sucedieron o que uno, o porque uno tiene memoria? O sea, yo era participante del caso como espectadora, como iba 2017, 2018, fui un montón de veces a Oídnos, fui a otros conciertos y todo, y tenía como ese registro de mi propia memoria, ¿no? Y a veces los formatos Instagram, Facebook, que son formatos quizás volubles y que uno, no sé, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a hacer eventos, ¿no? Los eventos en Facebook, ¿no? Claro. Esa data que todavía existe y que está ahí, que hoy ya no lo hacemos. O sea, tenés que el recordatorio del evento en tal, o que alguien te mande el mail o que vos te lo pongas en tu agenda, ¿entendés? Antes sí. Te saltaba el evento de Facebook, por ejemplo, eso. Que hoy ya casi no se usa. Y bueno, es reunir esa, decir, bueno, qué bueno que había, ¿no? Porque si no... Sí, sí, sí, sí, sí. Y que hoy esté impreso y que se distribuya además gratuitamente es súper importante. Ahora somos más responsables. Como que irresponsabilidad, pienso ahora en retrospectiva, dejarle todo... O sea, que depender de esa manera de Facebook, por ejemplo. Exacto. Qué irresponsabilidad de nuestra parte. Pero también entiendo que eran momentos en los que había otras urgencias. Y momentos de emergencia también, sí, ¿no? Claro. Emergencia para hacer y empuje para hacer las cosas. Y era la forma de comunicar, era esa. Y me parece que siempre es válido, digamos. Es muy loco el hecho de que haya un espacio público completamente libre y gratuito dedicado a este tipo de locuras, ¿no? No, sí, cuando uno iba a Casa Tomás decía, yo, uno se sentía, no sé si a... Con la tuya. Sí, sí. Se armaron unos escándalos mediáticos en Casa Tomada. Me acuerdo que había una de las obras que era una montaña de tierra. En una de las salas estaba completamente llena de tierra y había una huerta que funcionando ahí. Y se había armado, habían salido unas notas en La Nación como que estábamos destruyendo el patrimonio público. A lo cual se contestó mostrando que era una estructura, que no era una montaña real de tierra en la habitación, sino que había toda una había un cuidado para dar esa ilusión de montaña en la habitación, pero que había toda una estructura de tierra, no es que había 5 toneladas de tierra destruyendo el patrimonio público. Y la pared esa que estaba el martillo, ¿te acordás la pared de martillo de Leonel Zambón? Eso se podría calificar más de destrucción. Sí, sí. Y le dice, no, pero podés venir acá a romperme, decía Leo. Y yo decía, bueno. Claro, en definitiva era un Durlock, no era patrimonio histórico. ¿Entendés? Sí, también a Fernando Brizuela le había expropiado ese una planta de su museo de plantas alucinógenas o algo así. Se llamaba Flor Prohibida la instalación y eran todas plantas medicinales. Y había un montón de plantas medicinales prohibidas, como, no sé, había peyote, salvia. Sí. Después había otras cosas más, etilo, ponele. Y también había una planta de cannabis. Y fue confiscada. Se fue confiscada. Se hacían en conciertos también ahí en... El peyote no fue confiscado, eso era raro. Era como la conocida. No hay que hacerse famosos, chiques, porque así pasa desapercibido como el peyote. Bueno, no. Yo conocí el caso así, con Flor Prohibida. Ah, sí, toqué con el querido Alejandro Col de Ion. Hicimos Mars Dawa y dije, wow, ¿qué es este lugar loco? Y me gustó. Sí, yo me acuerdo de ir a una charla de Fer Brizuela ahí, donde, bueno, era toda la... cómo aparecían las plantas alucinógenas en la historia del arte. Estuvo buenísima. Que se armaban así un montón de cosas. Como que circulaba mucho y creo que es... que hoy también se ve en el caso, ¿no? Como la gente va, participa, se arman un montón de cosas. Y la agenda del caso es... tremenda, chicos, cómo trabajan. Sí. ¿Quién está en el caso ahora? Creo que está Julia Rossetti. Por suerte ahora somos bastantes y podemos cubrir muchos frentes. Sí. Pero en 2017 que éramos bueno, 3. Bueno, y se van a... ¿la gente puede pasar a buscar el libro acá por el ruido? O no, pero no, puede seguir pasando a buscar el caso. Puede seguir por el caso la semana que viene. Acá en Ruido tenemos algunos ejemplares para los artistas invitados a la radio también. Pero Ruido es demasiado masivo. Sí, yo ya estuve expandiendo la información de que vayan a buscar su ejemplar si todavía no lo tienen, porque claro. Me parece súper importante. Sí. Ya está igual en las bibliotecas más importantes del país. Sí, porque sí. Porque se nos van a acabar en algún momento y no sé cuándo se va a poder reimprimir esto. Pero está en Biblioteca Nacional, está en las bibliotecas de las universidades, del conurbano. Sí, también estamos guardando algunos ejemplares para artistas de distintas provincias que participaron. Claro, porque también está PAN, aparece PAN, como los dos proyectos, y Radio Caso, obviamente, que fue también... ¿Qué es PAN? ¿PAN no es? El Panorama de Audio Experimentación Nacional. Para los que no saben. Sí, está PAN, está Radio Caso y hay mucha gente involucrada. Vamos a tener que volver a reimprimir. ¿Podés tomarte el trabajo de... La edición ampliada. La edición. No, bueno, pero tiene QRs también. Uno puede ingresar, eso es importante. Está bueno. Muy bien. Claro, también hay una versión digital del libro, eso sí podemos decir. Que pueden entrar a centroartesonoro.cultura.gov.ar y descargarse el libro de los 5 años de caso, conjunto a otras publicaciones bien interesantes también, pero libro, como todo lo que hacemos, está disponible y tiene 3 textos, uno de Mene Sabasta, otro de Nicolás Barchowski y otro de Sebastián Rey. Que contextualizan un poco. Nicolás Barchowski se encarga de la radio, Mene en general y Seba de la parte de formación. Sí, entonces, y el de Mene está más vinculado a su trabajo de genealogía del término arte sonoro en Argentina y piensa en los espacios para el sonido. Como que el Centro de Arte Sonoro es el primer espacio en el país dedicado a estas prácticas de investigación desde el sonido y la escucha, y ella rescata la forma en que fue concebido, que quizás es bastante particular porque si bien el arte sonoro podría decirse que es una disciplina bastante específica, el nacimiento del Centro de Arte Sonoro da cuenta de una diversidad estética y de abordajes que no se corresponden exactamente con lo que se podría pensar a priori que es la categoría de arte sonoro, y ella especula un poco alrededor de eso. Claro, sí. Sí, sí, sí, unas sí. vueltitas. Y también cómo los actores dan forma a esa idea, ¿no? Cómo la práctica da forma al concepto. Total, sí. De hecho, rescata el perfil de las personas que hicieron al caso, que hacen al caso todos los días, como por ejemplo aquí Martín Sandoval presente, que venía haciendo ciclos en el Under 10 o 15 años antes de empezar a trabajar en el Centro Arte Sonoro, y que todas esas filtraciones, digamos, de las prácticas personales se ven en la programación y en el espíritu del lugar. Quiero hacer un paréntesis. Javier Areal Vélez, el director del Festival Ruido, vino a buscar chocolate a la mesa. Yo estaba casi emocionada porque pensé que lo había traído él. Ah, lo trajo él. Lo trajo él. Hace señas de que lo trajo él con una bolsa. Y ahora vino a buscarlo. La bolsa oficial de merchandising alimenticio del festival. Bien. ¿Y qué tenemos aparte de chocolate? A ver. Opa. ¿Qué tenemos además de chocolate? Uy, suenan cosas. Suenan confites, tic-tac. Galletas de arroz. Galletas de arroz. Galletas veganas. Sí, sí, sí. Suena bien. Una manzana que no suena. Una manzana cascabel. Una banana contra una mandarina. Ese fue polémico. Y eso tenemos. Así qué que bueno, buenísimo. Vamos a pasarla bien esta tarde. Me gustó la... Ni tan tan ni muy muy. Ni tan tan ni muy muy. ¿La galleta de arroz con qué la combinó? Con el chocolate, perfecto. Perdón esta distracción, radio audiencia, estábamos enterándonos de cuál era el catering para el día de hoy. Bueno, cerramos el paréntesis y seguimos con Lorena Alfonso. Estamos charlando aquí previo al primer concierto de Festival Ruido, que va a ser... Concierto a cuatro manos. Concierto a cuatro manos. Bueno, y bueno, Lore, entonces, nada, un gran trabajo, mucha gente lo apreció, muchos artistas, toda una comunidad, ¿no? Celebrando esta visibilización de su trabajo. Tal cual, sí, tal cual. Y también mucha gente contenta con el hecho de que haya un espacio así para... Y también creo que en paralelo al libro se empezó a armar el archivo de Radio Caso y el archivo del caso, ¿no es así, Flor? Así que en eso están trabajando un poco, sí. Y que también sirvió como para revisar un montón de documentación que quizás no estaba ordenada, digamos, ¿no? Claro. Y eso también me parece que está bueno. Sí, hoy somos mucho más conscientes de todo lo que tenemos, y el archivo de la radio está online también para su consulta. Eso está buenísimo. Está desde el principio de 2020 hasta, bueno, finales del 2022, y ya estamos subiendo 2023. Así que eso también está bueno, porque en el momento que surgió la radio teníamos este espíritu de escucha simultánea, porque estábamos en el medio de la pandemia y nos parecía importante que el espacio radiofónico sea un espacio para el encuentro. Pero bueno, ya ese momento pasó y nos parece que todo ese material es súper valioso también para la investigación, pero para escuchar, porque hay unos programas que están muy buenos y que son atemporales. Sí, sí, sí, sí, completamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué venís a ver hoy? ¿Venís a ver algún concierto? Sí, vengo a verlo de A Cuatro Manos, que hizo Fugas el Argentinas. Amigo Inzinger. Así que vamos a ver qué pasa. Ya me estuve adelantando algunas cositas. ¿Qué te contó? Que parece que por momentos hay dos manos, después hay cuatro que se rozan, me dijo. Por momentos se rozan. Ah, porque son pareja los dos. Sí. Hay coqueteo. Sí, me dijo eso. Hay coqueteo. Una aparece, otro desaparece. Quiero ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Bueno, como me da mucha intriga, la verdad. Simón me estaba contando hoy el concepto de fuga, ¿no? Claro. ¿Habrá fugas? Me parece pocas, poca fuga. Poca fuga. Pero bueno, vamos a tratar de identificarlas. Vamos a estar con Gaby también en un ratito hablando sobre las fugas. ¿Qué son las fugas? Y bueno, ¿qué vamos a escuchar también? Y ahora también Esteban Isinger, que fue quien estuvo ideando este proyecto, nos va a contar en unos minutos un poco más de esto. Buenísimo. Lore, bueno, gracias. No, gracias por, a ustedes por invitarme. Palabras, igual te esperamos también. Y mañana no me voy a perder lo de Agus tampoco. Son mis favoritos de este año. ¿Ya sabes qué cosas vas a escuchar? Y voy a escuchar a Agus, Agus Genut. La fuga soy. Me gustaría quedarme a lo de Bárbara. Me parece que. Sí, lo de Bárbara a las 8 va a estar buenísimo. Y después el domingo, ahí estuve viendo a ver qué. Y el Auditorio Nacional, La Ballena, me parece que es un must. Es un must. Muy bien, sí, muy bien. Seguimos escuchando un poquito más de la playlist. Hace un ratito sonaban. Lo último que había sonado era Darío Dubois Dúo. También, Capese. Yo lo escuché a Yoto, pero no sé si era Yoto u otro proyecto de Nacho. Escuché su voz. Barabino, me parece que había algo. No, Barabino no. Ah, ¿querés escuchar Barabino? Vamos. Sí, dale. Vamos con eso. Quiero escuchar Barabino. Exclusivo Radio Caso.